Estás en RAP Cultura, sintonizando la 98.7 FM Universidad UNLAM Misiones. No me canso de también, digamos, de publicitar y de que puedan escuchar El Viejito del Cinte de 18 a 20. Y después también Kingston Club, rolando un poco de reggae, un poco de sound system, un poco de dancehall también. De 22 a 0, digamos, finalizando la grilla de lo que es el sábado en FM Universidad. Y bueno, ahora vamos a presentar algo también nuevito que estuve viendo esta semana también. Se llama Turbo Trio. Es la idea de dos DJs que quisieron invitarle a Venegaon para hacer algo como vieja escuela. Lo que justamente hacía Grandmaster Flash, poner bases, digamos, de funk, pero un poco más electrónicas, y que, digamos, tiren un par de rimas arriba. Por ahí también coqueteando un poco con el drum and bass, con el dancehall también, con, digamos, de las raíces, pero un poco más electrónico. Así que vamos a escuchar un 2x1, no sé, ¿qué te parece, Pacho? Sí, de una. Y aclarando un poco ahí por ahí, ¿quién es Venegón? Venegón nace a partir de Planet Chihempi, era uno de los acompañantes, de los copies de Marcelo de Dois y de toda la galera, junto a Blacky Allen y, qué sé yo, Skanky, que quedó en camino, digamos. Marcelo, Blacky Allen y Venegón, eran principalmente Marcelo primera voz o primer plano, digamos, y los otros por ahí en segundo, a veces no aparecían. Bueno, Venegón, para los que no lo vieron, es la voz más grave, digamos, más black y más negra, digamos, una voz gruesa, potente. Y también participa de otros proyectos con un grupo brazuca de funky muy bueno, que es Funky Como Le Gusta. Y tiene su movida aparte de él como solista, y también participa de esto, o sea, está en muchas cosas, muy activo, y está bueno, ya tiene obviamente su lugar ganado dentro de la escena rap y de la escena también de la música popular brasilera. Así que ahora en este nuevo espacio con Turbo Trio, Mira Certeira, que sería como una especie de la mira... De la mira exacta, digamos, la mira de las armas. Y después vamos a escuchar también Muito Além, que sería como mucho más allá, también de Turbo Trio, otro de los proyectos de este grosso, que es Venegón. Así que disfruten de la voz grave, de la voz blacky, de Venegón. Sencha ahí, japá. Segue em frente, vai, senhoras. vai muito além das mídias. A vida vai muito além do corpo físico que abriga, muito além dessa miopia. Renegão, na missão do botinho. Se liga! Fronteiras e formas não prevalecem, e sim a essência das coisas. Fronteiras e formas não prevalecem, e sim a essência das coisas. Nossa vida é um reflexo das nossas escolhas. Nossa vida, concentre-se na sua essência. Todo ser humano tem o dever de evoluir. Todo ser humano tem o direito de se sacudir ao som que ele quiser, ao som que malia. Provérbio sempre foi e sempre será, e é assim que é. Gosto não se discute, não gostou, aperta o mute. Se não apertou, agora escute. Tá sobrando muita força e tá faltando atitude. Joga da rádio, não me ilude. Materiais suficientes pra promover o bem-estar de todos os presentes. Porém, o pensamento que domina, que não entrava na China. Capitalismo selvagem doutrina. Vendem a alma do povo por alguns trocados. Terceiro amor, democracia, não são elementos combinados no jornal. Materialmente, profissionalmente, frequentemente. Imagens, mensagens de impacto pro subconsciente. As ilusões são muitas, mantenha-se atento e resistente. Seu cérebro é um recipiente, preencha-o, preencha-o corretamente. Então, vibrações positivas pra eles são como um repelente, irmão. Y ahí vamos cerrando la noche de sábado con buen rap, o lo que creemos que es buen rap. Simplemente este programa siempre ha sido una selección de lo que consideramos rap. Rap bueno y rap urbano también, porque hay por ahí unos temas tan buenos, pero por ahí son tranqui y los evitamos porque también no nos olvidemos que es sábado de noche y el mundo sigue girando y nosotros también estamos insertos y tratamos de estar en armonía con ese mundo, así que nos vamos preparando para la salida, cualquiera sea, para la opción cualquiera sea. Así que vamos a escuchar primero rap de Centroamérica, Hypno con 7-9, o sea 7-9 el disco de Trabuco. Y después vamos a escuchar Da Guedes, nuevamente el acústico de este espectacular. Siempre a Fu con la participación de Prego, que es un otro MC. Así que bueno, buenas noches de mi parte y disfruten, buenos en fiesta para todos. Y Darío, ¿qué le decimos? La cita es nuevamente para el próximo sábado de 20 a 22 otra vez. RP Cultura, representando la cultura hip hop, para escuchar un poco de melodías, fraseos, estructuras. Así que sigan la noche, agiten algo, no se queden encerrados, salgan a tomar algo, disfrutar un poco, tomar un poco de aire, es verano. Así que vamos con esos dos temitas, nos despedimos hasta el sábado que viene. Esto es RAP, papá. 98.7, Rap Escultura. Se te daña el peinado de Supercar, se te ensucian la puma, el color. que nunca se ha vendido, el que te dio por las penas lo que no te cura el vicio, el que suena en tu iPod. No te hagas. Ese mismo, el boricua de Quiqueya con la camisa de Istmo. Siempre digo lo que siento, si en el beat me identifico. En el mic te santifico, en el nombre del padre, la madre y el hijo, los DJs, los writers, los MC, los b-boys. Es que esta nota no se me ha bajado. Venga más pa' tu party, ese es el tumbao, que te activa y pompea, te cura y te agita, te corre la pena, enciende tarima, te disfraza los dolores y te sube la autoestima como si fuesen tambores en pleno rumbón de esquina. Y es que aquí me presento, aquí represento todo lo que soy, desde la escuela encima de un beatbox, a la hora del almuerzo o en el tapón, en la fila de desempleo o en detención, pa' mi brother Jonathan allá en la prisión. Atitude no verso, ter conceito com os malandros, não foi velho. Briga sempre está por cima, sempre já cabeça erguida, fazendo um som que transforma várias vidas em crise. É boa, eu desejo que meus manos prosperem, pelo certo que a vida se encaminha do céu. O tempo é curto pra caramba, pra ficar de bobeira, prove desse veneno e bate nessa fileira. Chama os loucos, várias minas pra curtir, anda sereno, na moral, consciência tranquila. rapa, kit na galeria. Seu caráter é a senha pra chegar. Chegando, não importa o lugar, é sempre bem recebido. Troca ideia com os malandros e não se envolve. O clima depois, nem me filho deixa quieto. Anda somente pra frente, pode crer, é a minha liberdade pra viver numa trilha. Pra mim tá bom, já dá pra ser feliz. Já dá pra ser feliz, já dá pra ser feliz. Ver os meus manos se adiantando como Chris. A vida é louca, mas maluco bate o pé de bis. De várias fitas e das tretas, hoje dá risada. É parceria toda hora, sem palavras. Ooh!